10 de la mañana, 3 minutos en la ciudad de Santa Rosa y estoy ya en contacto con el doctor Juan José Sanemeterio. Buen día, doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, Daniela, ¿cómo le va? Feliz Navidad. Gracias, igual para usted. Bueno, acá estamos esperando el año nuevo, un poquito pasados de calor, alimentándonos con comidas que no corresponde, tomando con cosas que no corresponde para estas temperaturas, y supongo que poniendo en riesgo nuestra salud, ¿no es así? Sí, sí, sí, la verdad que sí. En realidad todas estas dietas y todas las cosas que tomamos tienen más que ver con tradiciones del hemisferio norte, ¿no? Donde las temperaturas son más bajas en esta época. Y para nosotros son un problema, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a la salud, lo que podemos decir es que en realidad cargar al organismo con muchas bebidas, con mucha comida, lo que genera es una carga de trabajo para el organismo para digerir toda esa comida, y eso genera un consumo de energía que después el organismo lo libera como temperatura, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, los mecanismos para eliminar ese exceso de calor que tiene el organismo tienen un límite. Y muchas veces ese límite, digamos, cuando hace mucho calor, lo superamos y ponemos en riesgo de tener problemas de salud. Ese mecanismo de producción de energía, de calor, que se llama termogénesis, se mantiene en equilibrio en el organismo, a través de la piel, de los vasos, la temperatura, los 36,5, 37 grados que nosotros tenemos como temperatura habitual en nuestro organismo, bueno, eso hace que el organismo tenga que trabajar en una forma excesiva y por ahí ponemos en riesgo la salud. Ponemos en riesgo la salud y preocupamos a nuestros seres queridos también. Por eso es importante cuidarse. ¿Qué sería con estas altas temperaturas, más o menos una dieta saludable e hidratante? Basándonos un poco en lo que decía recién, nosotros tenemos que tratar de que nuestro organismo trabaje lo menos posible, es decir, que tener el menor calor posible. Entonces, con respecto a las comidas, lo debemos hacer comiendo cosas que no exijan mucho trabajo de nuestro organismo, es decir, comidas sencillas, muchas frutas, mucha verdura, y fundamentalmente hidratarnos, porque con el calor también nos podemos deshidratar, con las altas temperaturas. Sí, y no te digo, para una persona mayor y para un bebé debe ser más complejo. Sin duda, sin duda. Siempre los extremos de la vida son más sensibles para el ser humano. Es decir, los bebés se deshidratan con mucha facilidad, al igual que las personas mayores. Entonces, en estas épocas de calor, uno debe estimularlos a tomar líquido, a los niños pequeños, sobre todo porque andan mucho y se exponen muchas veces al calor. Y a las personas mayores hay que cuidarlas mucho más porque pierden un poco el mecanismo de darse cuenta de que tienen sed, y no pocas veces están tomando algunos medicamentos que tienden a deshidratarlos, como los diuréticos, o tienden a bajar la presión arterial, aquellos que toman remedios para controlar la hipertensión. Entonces todas esas cosas pueden descompensar su estado de salud. Entonces hay que estar muy atentos e insistir con la toma de líquido, fundamentalmente agua, aproximadamente entre 2 y 3 litros por día, es la recomendación. Bien, le paso otra consulta que nos está llegando por WhatsApp y que tiene que ver con si las personas con enfermedades cardíacas y depresión tienen más riesgos con calor. ¿Cardíacas y depresión o presión? Presión alta. Claro, claro, justamente por eso. Fundamentalmente por la medicación que se toma. Cuando hace mucho calor, uno tiende a perder líquido y la presión arterial tiende a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, si uno toma medicamentos para el corazón o la presión arterial, muchas veces esos medicamentos tienden a bajar la presión arterial también. Y es como que se suman los efectos de la medicación más el calor, y eso puede provocar alguna situación de emergencia en una persona. Así que es clara la respuesta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más allá de estos cuidados y estas recomendaciones para las altas temperaturas, ¿Cuál es el síntoma que me indica a mí? ¿Tendría que ir a ver al médico porque capaz que estoy insolada o he tenido un golpe de calor? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para decir tengo que ir al médico? Bien, es muy buena la pregunta. Nosotros hablamos esto de los cuidados, pero por ahí no estamos explicando bien qué es lo que pasa cuando uno pierde ese mecanismo de regulación de la temperatura. Cuando eso ocurre, uno se expone a una situación médica que es bastante delicada, que es el golpe de calor, donde ese mecanismo de pérdida de calor que tiene el organismo se pierde. Normalmente las personas suelen tener fiebre alta, que no disminuye, la piel se encuentra muy seca, uno está rojo, enrojecido, puede tener alguna alteración del estado de conciencia, es decir, tener tendencia al sueño, estar demasiado cansado, puede tener la presión baja. Cualquiera de esos síntomas tienen que ser de alarma. E inmediatamente debemos concurrir al médico porque es una situación de emergencia. Bien, tener en cuenta todos esos síntomas, entonces. Sí. Otra consulta tiene que ver con, obviamente, nosotros con el calor, digamos, queremos hacerle un monumento al lado de San Martín, al que inventó el aire acondicionado. Pero me imagino que también el tema del aire acondicionado, de exponerse, de llegar del trabajo ahora, llego muerta de calor y dejé el aire prendido en mi casa. Entro ese golpe, este frío, no debe ser nada bueno tampoco. En general, cuando uno viene de hacer un esfuerzo físico o, digamos, después de comer, el organismo está trabajando y está produciendo un exceso de temperatura que tiene que eliminarlo. ¿Está claro? Entonces, si nosotros nos exponemos a un brusco cambio de temperatura, es decir, una temperatura muy fría, podemos tener algún síntoma. Podemos tener calambres, dolores de cabeza, sensación de fatiga. En general, no son situaciones muy complicadas, pero nos pueden dar alguna molestia. Esa es la realidad. Más allá de que por ahí podemos tener alguna cuestión respiratoria producto del cambio de temperatura, ¿no? Pero en esta época, con el tema de la pandemia, a veces nos preocupa. Vemos mucha gente que por el uso excesivo del aire acondicionado está con congestión nasal o con un poco de tos, y en esta época por ahí preocupa porque los síntomas confunden, ¿verdad? Sí, sí, bueno, justamente esa era mi próxima consulta. El calor en el marco de esta pandemia, de este COVID y de esta nueva variante Omicron, ¿aporta, ayuda, es peor? ¿Se sabe? No, digamos, en realidad no está muy claro. Este tema de COVID es una sorpresa todos los días. Sí, se aprende todos los días. Lo que nosotros podemos decir es que los síntomas que pueden originar eso que estábamos hablando, tanto la fiebre, el decaimiento, la tos, la irritación de la garganta, son síntomas que confunden y que, como mucha gente está contagiando de COVID, a uno lo preocupa. Lo importante es que, más allá de que los síntomas pueden superponerse y uno tener a lo mejor una congestión respiratoria o un poco de tos por haber dormido toda la noche con el aire acondicionado prendido, es importante saber, por una cuestión de la salud propia y de la salud comunitaria, que uno debe inmediatamente ir al médico o a un centro de hisopado para descartar la posibilidad de COVID por una cuestión de evitar la propagación. ¿Sí? Pero en esta época es como que por ahí los síntomas se pueden confundir con algunas cosas que tienen que ver con el calor excesivo. Bien, doctor San Emeterio, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su generosidad en atendernos y explicarnos y qué tenemos que tener en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerle a usted y a través suyo a todos los profesionales que en esta pandemia han tenido que tolerar, perder pacientes, perder colegas, y seguir atendiendo con la misma calidad y el mismo profesionalismo que cada paciente que llega atiende. Yo quiero agradecer a través suyo a todos, desear que en el 2022 puedan relajarse un poco más y, bueno, sí, por supuesto, seguir aprendiendo de este bicho maldito que nos está atacando. Pero agradecida, que tenga un muy buen 2022 y, por favor, extensivo a todos sus colegas. Bueno, muchísimas gracias y los mismos deseos para usted, su familia y toda la vida. Un gusto.